si despierto en la mañana. Dame la miel de tu boca, dame la miel de tu rosa. Quiero ser dueño y señor de tu dar tus lindas cosas. Tus ojitos se han clavado sin la luz de tu mirada. Dame la miel de tu boca,